Sintonía Zona Cero. Ayer sorteábamos 10 ejemplares entre todos nuestros oyentes de este libro, de esta novedad editorial de Manel Loureiro, un escritor gallego, español, está haciendo las Américas, está triunfando en todo el mundo con sus trabajos. La semana que viene volveremos a sortear más ejemplares. Estamos, fijaos, en Galicia y con el autor gallego ahora mismo más internacional que existe, Manel Loureiro, acaba de publicar El Último Pasajero. El próximo sábado, recordamos, estaremos en Lugo y estará, por ejemplo, con nosotros, como no, Lorenzo Fernández. Muy rosaventero hoy, has llegado con un ejemplar entre las manos de un libro que me llama poderosamente la atención. Sí, señor, aquí está el único ejemplar, ¿no?, que ha llegado de momento, por lo menos que sepamos, a Madrid, ¿no?, porque hasta el día 25 de este mes, hasta el martes de la semana que viene, no estará en la calle, pero bueno, aquí ya está, pues eso, ¿no?, recién salido del horno. Bueno, comentaremos, hablaremos a largo y tendido sobre ese libro, pero más en el futuro. El día de salida lo recordamos para los oyentes, porque ya ayer en la Feria del Libro había mucha gente que preguntaba. Sí, señor. La verdad es que yo todavía estoy con la resaca de la Feria del Libro, ¿no? Porque ha sido verdaderamente sorprendente ver la enorme cantidad de gente, de amigos que escuchan el programa, muchos que escuchan el programa a ciertas horas de la madrugada y que están ahí acompañándonos. La verdad es que ha sido sorprendente el calor humano, ¿no?, y el ver que bueno, pues que están ahí, ¿no?, escuchando y apoyando por encima de todo, ¿no? A ciertas horas de la madrugada yo diría otra cosa, a inciertas horas de la madrugada. Sí, también la verdad es que depende cómo se mire, ¿no? Por cierto, Silvia, que el día 21 también hay una cita para los oyentes, ¿no? Sí, tenemos un fin de semana espectacular. Empezamos el viernes con esa cita que hacías mención, es el 21J, y lo haremos en el Jardín del Príncipe de Anglona, en el Palacio de Anglona, y allí haremos, pues es un recorrido por los jardines, y nos harán de guías Jesús Callejo y Juan Ignacio Cuesta. Será la cita a las 6 de la tarde en la entrada del Palacio de Anglona. Y bueno, pues para quien no se sitúa muy bien o viene de fuera, eso está en la Plaza de la Paja de Madrid, y el metro más cercano es la Latina. Ahí nos encontramos ese 21J y el 22, pues todos los que queráis venir también podéis venir. El 21 a Madrid y el 22 a Lugo. Y luego, pues el domingo, donde quieran. Por ejemplo, La Coruña. No estaría mal, ¿no? Bueno, nosotros también vamos a Coruña. Sí, pasamos, bueno, es esto, ¿no? Como mucha gente ha pasado por la universidad, pero de largo, pues en este caso nosotros pasamos por delante de Coruña, pero casi de paso, ¿no? Por cierto, Lorenzo, cambiamos completamente de registro geográfico, nos vamos del norte al sur. Del sur, de Málaga, viene la primera de las noticias de la que vamos a informar. Se lleva semana y pico hablando en algunos medios, se han dado algunos datos, mucho escepticismo, evidentemente, claro, desde el primer momento, sobre unos hechos que ocurren muy de vez en cuando y que casi siempre que ocurren, bueno, pues hay que poner un pero. ¿En este caso lo hacemos o no? Pues como debe de ser, yo creo que sí, que hay que poner ese pero, a pesar de los testimonios que vamos a escuchar y a pesar de las investigaciones que se están desarrollando, que parece indicar que por lo menos algo hay. Seguramente algo que tendrá una explicación física. Evidentemente esa explicación física hay que encontrarla. De momento, lo que está muy claro es que los habitantes, de los vecinos de este inmueble, de la calle Almagro de Málaga, pues la verdad es que están bastante soliviantados porque no saben a qué demonios se está enfrentando. Ahora bien, ¿cómo dio comienzo todo esto? Bueno, pues gracias a las labores realizadas por dos compañeros fantásticos investigadores malagueños, Juanfra Romero y José Manuel Frías, que todo hay que decirlo, son los que nos han cedido los cortes que vamos a poder escuchar. Pues eso, también casi como el libro, ¿no? Recién salidos del horno en este caso, recién salidos de la investigación, pues gracias a ellos podemos saber qué es lo que está ocurriendo. Y en voz del que fuera exconserje de la finca, ahora vecino de este lugar, Francisco García, podemos empezar a entender cómo dio comienzo todo. Sobre las 9:30 aproximadamente, la señora que está aquí en la portería, pues subió a mi casa, asustada, visiblemente asustada, diciéndome que llovían por el portal, llovían bombillas. Claro, yo antes, todo, en fin, me lo tomé un poco así, no digas tonterías, coño, que a la mañana no está uno para la broma. Pero claro, la vi yo tan preocupada y tan asustada, que digo, voy a bajar. Entonces bajé, y en el último tramo de la escalera que está ahí detrás, a mí me cae al lado justamente un cajillo de bombilla. Claro, dije en ese momento, pensé, no, pues aquí está saliendo algo. Claro, efectivamente, cuando bajé, esto era un caos. Bombillas que además no es que caían, es que salían de todas partes. Dependiendo de quién inicie las investigaciones de este tipo, te pueden decir que se trata de un aporte, es decir, de algo que aparece de la nada, ¿no? Casi casi de un fenómeno forteano que se materializa donde en teoría no debería de haber nada. Por eso, en un principio, pues pese a lo inusual de este asunto, pues todo parecía corresponder a una broma cargada de malas intenciones. Sin embargo, con el exconserje, que además, como os he comentado, es vecino del inmueble, ya en el lugar donde se estaban produciendo los extraños fenómenos, pues parece ser que una vez que él llegó hasta allí, estos fenómenos continuaron. Lo seguimos escuchando. Una claraboya que estalló aquí dentro donde estamos ahora mismo, pues hay una estantería que se descolgó, un mueble largo que también, que además tiene mucho peso, que se cayó dos veces, una vez del derecho y se volvía a caer de nuevo, plafones en los pasillos que estallaron, pero además los que estaban en los pasillos no se rompían en ese sitio, sino que aparecían aquí rotos abajo. Pero fueron solo bombillas que estallaron de repente donde en teoría no debería de pasar nada de este estilo, es decir, debería de presidir una cierta tranquilidad, pues no era precisamente tranquilidad lo que allí se estaba produciendo. ¿Hubo más fenómenos? Pues sí, parece ser que se produjeron a partir de ahí una consecución de fenómenos de los cuales uno de los testigos fue precisamente la persona a la que estamos escuchando, Francisco García. La parte de abajo, que es un cristal que cubre el plafón, porque el plafón no ha sido dañado. Solamente ha sido el cristal de abajo, lo cual dice que eso ha venido de abajo hacia arriba, evidentemente. Eso en un momento determinado pegó un pelotazo tremendo, tiene un sonido, es un estruendo tremendo, ¿no? Y cayeron los cristales. Y encima de los cristales se encontró una llave inglesa de esas, de dos que hay aquí, que se tienen para cualquier cosa que surge, y de buenas a primeras dejó de estar aquí, creo que es la mejor expresión, dejó de estar aquí para estar allí. No sé si se me explico con suficiente claridad, ¿no? Luego, a los 3 o 4 minutos de suceder eso, en un lado que hay, en la parte del techo, que está a unos centímetros de donde se rompió el cristal de la claraboya, pues sonó un sonido y se ve una especie como de hendidura o de golpe cóncavo, como si alguna fuerza o algo le diera de abajo a arriba, como se puede comprobar, ¿no? A todo esto, y perdón que te interrumpa, esto estaba con 8 o 10 personas. Muchos testigos para el suceso, una serie de aportes. Parece que está hablando una vez más de ese mundo de Oz en donde hay dos realidades y se produce ese choque, y ese choque entre esas dos realidades, el paso de ese otra dimensión, o como le queramos denominar, esta es, para algunos, es la explicación de esos aportes, que es una terminología que se utiliza mucho en parapsicología. Otra cuestión es a qué se deba, ¿no? Pues fíjate, a mí lo que me llamó la atención, poderosamente la atención, cuando recibí estos totales de Juanfra Romero y de José Manuel Frías, es la contundencia y la verdad que transmite esta persona que está hablando. Es decir, él no está diciendo que hayan aparecido fantasmas ni nada por el estilo. Él te está describiendo unos fenómenos que aparentemente no tienen explicación y posiblemente te los cuenta para que tú les expliques qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Recapitulando, una llave inglesa que tenía que estar en un sitio donde estaba perfectamente controlada, no solo es que aparezca en otro, como si se literalmente se desmaterializara y apareciera en otro lugar, sino que encima se eleva contra el techo rompiendo las claraboyas. Y además, no solo esto, es que encima, como si hubiera una especie de mano invisible realmente fuerte, se producen una serie de golpes contra el techo a tal punto de que esas superficies, pues sufriendo el efecto de ese fuerte golpe, quedan completamente abombadas. La cuestión es que a esas 10 personas que estaban allí reunidas les dio la sensación, pues como os digo, ¿no?, de que prácticamente una mano invisible y poderosa estaba golpeando esa superficie, dejando pues una marca más que evidente sobre la misma. Yo por un momento os pido que os imaginéis pues la situación que allí se estaba viviendo, ¿no? Y es entonces cuando deciden actuar, ¿no? Si os parece, escuchamos en esta ocasión a la que es la actual conserje de la finca, la señora María García, que por cierto es la primera que dio la voz de alarma de los sucesos que allí se estaban produciendo. Se llama la policía, ¿no? Sí, ¿Quién llama a la policía? Vino la policía y la policía mismo llamó a los bomberos. ¿La policía llegó a presenciar esos sucesos? Algo de eso llegó a presenciar. Sí. Porque es que tú no veías un objeto volar y caer, no. Tú escuchabas ¡bom! Y ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Lo desplazaba. Del sexto al séptimo, del séptimo al noveno, lo iba desplazando. Pues bien, a día de hoy todo parece indicar que ni la policía local, que ya ha estado en dos ocasiones en el interior del edificio, ni los bomberos han logrado dar pues con una explicación lógica a unos sucesos que, como decimos, de momento permanecen sin explicación. Y es que la pregunta que yo creo que os estaréis haciendo todos, que seguramente nuestros oyentes están haciendo, es ¿qué provoca estos fenómenos, no? Pues bien, como lo que sabemos es precisamente a raíz de las investigaciones que están desarrollando los compañeros Juanfra Romero y José Manuel Frías, pues he querido rescatar la opinión de ellos. Es la opinión más directa, posiblemente más aséptica, de lo que allí está sucediendo, ¿no? Escuchamos, si os parece, primero a José Manuel Frías. Lo más importante y lo más llamativo del caso Almagro es, por una parte, las huellas físicas de los fenómenos que aparca la idea de la sugestión o de la fabulación popular, y por otra, la gran cantidad de testigos presenciales, más de 20. Aunque existen determinadas personas que abogan por la presencia de una especie de David Copperfield, casi con el don de la invisibilidad, supongo, que lanza bombillas a diestro y siniestro sin ser visto, creo que nunca podrán reproducir la rotura de la claraboya o ese hueco cóncavo que de pronto aparece en el techo a más de 3 metros de altura. Que no me vengan con historias conspiranoicas de que todo es un montaje, porque el hecho de que 20 personas no vinculadas entre sí conjuguen sus voluntades para orquestar lo ocurrido me parece más ilógico que la ya de por sí ilógica de los fenómenos extraños. Manuel, este tipo de sucesos, la gente piensa en fantasmas, pero la parapsicología para nada piensa en eso. ¿Cree cuando se define un fenómeno de tipo poltergeist, el término puede ser verdaderamente injusto, ¿no? Y genera una serie de reflejo mental inmediatamente que no se corresponde a lo que los investigadores y los parapsicólogos y los estudiosos creen de estos sucesos, que están seguros que están vinculados, aunque no sabemos cómo, a alguien que está en ese entorno y que por algún motivo o por algún tipo de mecanismo desconocido generaría esos sucesos que en ocasiones, nos lo comentabas hace poco en una de las crónicas del misterio en la que hablábamos de intervención policial en algunos casos en donde existía documentación sobre ello, ¿no? Sí, lo que ocurre es que no sé si en este caso un parapsicólogo tendría algo que hacer, en el sentido de que es un poco totalmente atípico. Los poltergeist se dan en un domicilio familiar, normalmente en el que suele haber una persona de una edad determinada, estadísticamente la inmensa mayoría de los casos. Por eso los investigadores, los parapsicólogos suelen apuntar a una interactuación del inconsciente de esa persona para llamar la atención sobre un problema familiar y demás, no en una comunidad, no en un portal o en un patio vecinal, no es lo habitual, ¿no? En ese sentido es una cosa un poco atípica desde el punto de vista de la bibliografía especializada, y por eso me parece que es lógico en casos como este buscar otras explicaciones en las que ya hay muchos antecedentes. Y la intervención policial tampoco es una garantía de nada. Es lógico que cuando se produce una situación extraña, lo que ocurre es que suele quedar, en ocasiones hay un reflejo sellado, ¿no? Es que eso es lo bueno. De suceso. Un testimonio como si fuera, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero como si fuera algo parecido a un acta notarial de lo que sucede. Más que de lo que sucede, de lo que cuentan los testigos a la policía que ha sucedido. Y con el paso del tiempo, cuando reinvestigas casos antiguos, claro, cuando solo tienes el testimonio, la memoria de los testigos, con el paso de los años, pues pueden olvidarse algunos detalles o pueden enriquecerse con la memoria. Lo bueno de los informes oficiales es que han sido redactados en el momento, eso queda en negro sobre blanco para la posteridad, y lo que está ahí al final es lo que vale, ¿no? Lo que ocurre es que desde el punto de vista de la investigación paranormal tampoco tienes mucho, a menos que, y eso es algo muy excepcional, que los mismos funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no solo hayan recogido los testimonios, sino que hayan presenciado algo extraño. Pero eso ocurre muy pocas veces, y de las pocas veces que ocurre, todavía es mucho menor el número de ocasiones en que el policía que ha visto algo se atreva a ponerlo por escrito. En este caso, además, también existe algo parecido a intervención policial, Lorenzo. Efectivamente, es posiblemente por lo que adquiere un cariz diferente, ¿no?, este suceso. Pensad que en las últimas tertulias hemos hablado de sucesos extraños que se han producido, recordad, ¿no?, por ejemplo, en el mercado de Triana, en Sevilla, ¿no?, donde pues lo que era la propia agencia de seguridad, los miembros de la agencia de seguridad estaban asegurando ver no solo las presencias especialmente de una niña que se paseaba por la zona central de este mercado, sino incluso en mitad de la noche, cuando está únicamente el sonido de los grandes refrigeradores de este mercado, pues oír lamentos o pasos, ¿no?, que no se corresponden con lo que debería de ser pues el periodo de la noche, ¿no? También hablamos en su momento, recordad, ¿no?, en el ayuntamiento de mi tierra, en Jaén, donde decían que se parecía ni más ni menos que un niño vestido de traje de comunión. ¡Qué imagen más siniestra, por Dios! ¿No? También incluso... ¿Por el traje o por la comunión? ¿Eh? Pues por ambas cosas, hombre. O sea, yo me imagino que un niño etéreo en el que prácticamente estás viendo un ser a través del cual se ve lo que hay al otro lado y además que va vestido, pues sí, de un traje de comunión, pero que prácticamente es harapiento, pues tiene que dar mucho miedo, especialmente si lo ves a ciertas horas de la noche, ¿no? La cuestión es que luego aquí me canean a mí, pero bueno, lo está diciendo es él. La cuestión es que aquí no ha habido intervención policial, ¿no? Y en este caso sí. En este caso sí ha habido una llamada de atención, simplemente porque los vecinos, como es lógico, es decir, no van a acudir a un parapsicólogo, no van a acudir a un médium, no van a acudir a un quiromante, no. Van a acudir a quien ellos consideran que pueda resolver esta situación. Porque yo parto de la idea de que la comunidad de vecinos, o por lo menos los que han sido testigos de este suceso, en ningún momento han partido del apriorismo de es que aquí se nos están apareciendo los fantasmas o los espíritus. ¿No? Esto tiene una explicación, hay que buscarla. ¿A quién llamamos presuponiendo que se trate de una broma? Pues a quien puede solucionarlo, la Policía Nacional. Y la Policía Nacional ha estado allí, también han estado los bomberos, y no han sido capaces de interpretar qué demonios está ocurriendo en este lugar. Manuel, antes decías que había precedentes de casos. ¿Qué antecedentes podrías comentarnos así de similares? Sí, ahora lo que van a canear es a mí. Pues no es la primera vez que, ni la segunda, ni la tercera, ni la 25ª, que por intereses comerciales y crematísticos, en un sentido u otro, se acude a los fantasmas a recrear una aparición, un poltergeist, una casa encantada, para evitar la venta de un inmueble o para acelerar la venta de un inmueble. Y ahí, desde hace muchísimo tiempo, hay antecedentes muy curiosos en ese sentido. Manuel, si te parece, porque además has quedado en el clavo, ¿no? Es precisamente al segundo de los investigadores, a Jonza Romero, le preguntamos sobre la posibilidad de que este caso fuera un fraude. A ver qué opinaba. Él había estado allí, había entrevistado a la gente, ha sido partícipe, en cierto modo, por lo menos de lo que queda a posteriori, de lo que queda después de que se haya producido este supuesto fenómeno extraño. Y si os parece, lo escuchamos porque va precisamente en la línea de Manuel. A través de la policía pues sabemos que se ha llevado a cabo una discreta investigación de los hechos, por si había lo que en el argot policial se conoce como un asustaviejas, pues que quisiera abaratar algún piso, incomodar a algún inquilino para que dejara un arrendamiento y demás, pero el resultado de esa investigación ha sido totalmente negativo. Por el momento personalmente me decanto más por la opción de que el fenómeno haya podido ser ocasionado inconscientemente por algún vecino que en esos días pues haya podido vivir una situación de gran estrés en lo personal, sin descartar lógicamente el origen paranormal, ya que aún estamos investigando en el lugar. Y es que es lo que dice Manuel, es que este tipo de sucesos, cuando aparentemente no tienen explicación, casi siempre suelen tener como protagonista una persona en un inmueble que está precisamente pasando por un periodo de su vida, pues como decía Juanfra Romero, especialmente estresante, ¿no? Recuerdo que en una de las crónicas del misterio también hablamos de aquel suceso acaecido en Córdoba, donde pues una casa literalmente se quemaba entera. Es decir, es que lo dijimos, ¿no? En apenas pues 70 metros cuadrados tuvieron que dar más de 130 kilos de pintura, porque además la familia aseguraba que de los armarios salían unas extrañas sombras, y todo parecía estar focalizado en la mujer más anciana de este lugar. Recordáis que os comenté que fue el primer viaje que realicé con Fernando Jiménez del Oso, donde además teníamos la idea clara, por lo que nos transmitía la familia, que a partir de cierta hora el fenómeno se desataba, es decir, había una hora de comienzo, que eran concretamente las 10 de la noche, con lo cual, para ver qué ocurría era tan sencillo como esperarte. Y efectivamente, cuando estábamos allí a las 10 de la noche, aquella mujer de cerca de 70 años, aparentemente pues una mujer muy delicada, se convirtió en un ser absolutamente fornido, con las órbitas completamente en blanco, empezó a soltar mamporros a su propia familia, que también era gente muy fornida, uno de ellos de hecho era un policía local en la reserva, y la sensación que tuvimos en aquel momento es que verdaderamente a aquella señora le estaba pasando algo muy cercano a lo que podemos denominar una posesión. Y recordáis la anécdota, pues que le pregunté a Fernando, ¿qué hacemos, no? Buscando la sapiencia del maestro acostumbrado a barear con este tipo de sucesos, y me dijo, vámonos de aquí que estoy acojonado, y salimos corriendo escaleras abajo, ¿no? No nos vayan a decir que nos quedamos a dormir y claro, no es claro. Plan. Bueno, pues este es el suceso. Algunos decían desde al principio, ¿no? Si se trataba de una broma, si todo esto podía explicarse, bueno, pues como un fake, como un fraude, pero con el paso de los días, por lo menos han surgido testimonios que hacen pensar en que se trata de un fenómeno cuanto menos auténtico, aunque insisto, no. ¿Por qué me miras con esa cara? La gente no tiene cámara web en su casa, pero me has mirado con una cara como diciendo, ¿valgo más por lo que callo que por lo que digo? No, Bruno, qué va, todo lo contrario. Estaba pensando que sí, efectivamente la gente puede tener cámaras web en su casa, pero las peores son las cámaras que vienen de fuera. Es decir, a pesar de que inmediatamente, como es lógico, ¿no?, un suceso de estas características atrae a todo tipo de periodismo. A pesar de que a las puertas de este inmueble se ha presentado todo tipo de programas, especialmente de televisión, a mí lo que me sorprende es que esta gente no se ha dejado tentar. Ellos te cuentan con los mismos puntos, con las mismas comas, desde el principio, desde que empezó esto aproximadamente pues a finales del mes de mayo, ¿no?, cuando se empezó a conocer que allí ocurría algo, con las primeras declaraciones a los medios regionales a primeros de junio, y sin embargo siguen manteniendo lo mismo. Es decir, no ha habido una intoxicación tan propia, por desgracia, que es la que suelen provocar los medios de comunicación nacionales, ¿no? Bueno, pues vamos con la siguiente de las informaciones. Tenemos una amplia batería esta madrugada. Dicho, Manuel nos ha contado cómo ha sido galardonado el Instituto, la Sociedad Max Planck, con el Príncipe de Asturias de Cooperación, una de las instituciones científicas más relevantes y que generan y dan noticias verdaderamente extraordinarias. Y nos vas a hablar precisamente de eso, ¿no?, de los documentos científicos que tienen que ver con ellos, de sus avances en el campo de la ciencia. Porque todos estamos en cierta medida en deuda con ellos, como lo estamos con los científicos en general. En el caso de la Max Planck, que es un entramado de hasta 80 institutos de investigación científica en distintas disciplinas, no solo en la física, y que tiene como carta de presentación que hasta 17 de sus miembros han sido galardonados con el premio Nobel. Una asociación científica que tiene 17 Nobel en su plantilla, bueno, ya tiene una buena carta de presentación, ¿no? Y entre las aportaciones de este instituto, que nació en 1948 como una continuidad de su sociedad antecesora, la sociedad Kaiser-Wilhelm, en la que el propio Max Planck presidió durante mucho tiempo. Recordemos que Max Planck se le considera como el precursor, el primer científico que habló de la teoría cuántica y en cuyos trabajos se inspiró en buena medida Albert Einstein para su teoría de la relatividad universal y demás. Bueno, pues entre las cosas que nos han regalado, entre las muchísimas cosas que nos han regalado para el mundo del conocimiento la sociedad Max Planck, está por ejemplo la secuenciación del genoma del hombre de Neandertal, que fue un trabajo del profesor Svante Paabo al frente de un equipo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, y que tras 4 años de intenso trabajo consiguió construir la primera secuencia completa del genoma del hombre de Neandertal, casi nada, descubriendo que al menos el 2% del genoma de los humanos modernos no africanos proceden de esa misma especie. Este mismo personaje... Algo menos del 2%. Algo menos del 2%. Mm-hmm. No, pero el que nos ha publicado y lo sabemos, que nos lo ha contado el responsable de esas investigaciones, y por el título lo sabremos en La Rosa de los Vientos. ¿Tú no trabajarás también para la Max Planck? No, pero es que sí. Sería un orgullo. Y para Paabo, no, es que hablaremos en próximos días con un biólogo evolutivo. Con Jaume Bertrand Petit, que es miembro del Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, y lo ha contado que nos que 15, 20 días ahí se van a publicar esos datos, ¿no? Pues mira, precisamente Paabo, también ya mencionado, logró secuenciar el genoma del homínido de Denisova, una especie extraña y misteriosa encontrada en 2010 en Siberia, y solo con un fragmento de un dedo meñique infantil y 2 piezas dentales consiguió deducir que se trataba esos restos de una niña de ojos marrones, cabello castaño y piel morena que vivió entre hace 74.000 y 82.000 años. No está mal, pero hay mucho más. Otro de los trabajos de la Max Planck más interesantes es el descubrimiento de la niña más antigua de la historia de la humanidad. Se trata de un cuerpo que vivió hace unos 3,3 millones de años y que en su día mereció la portada de la prestigiosa revista Nature después de que se encontrase. ¿Ya se editaba entonces? Un poquito más tarde, salió en Nature un poquito más tarde, cuando se descubrieron los restos en Dikika, en el noroeste de Etiopía, por un equipo de paleontólogos que trabajaban precisamente para el Instituto Max Planck, y que aportaron una información preciosa. Yo me imagino que estas cosas las sabe valorar bien Nacho, mira cómo sonríe y se relame. Y eso que no es historia, ojo, que es una cosa que nos dicen mucho, eso es prehistoria. A todo lo que va antes de los romanos es prehistoria, pero aún así... No, tampoco es verdad. Está hablando de una fémina, oye, ya por eso merece la atención. Bueno, y que además nos aporta mucha información, un poco menuda. Y un poco mayor para ti, ¿eh? Un poco mayor para ti, me da a mí. Bueno. Mientras tengan dinero me da igual, oye. Sí, vamos, Lucy, el australopitecus, debe estar forradísimo. Oye, pues hoy en día seguro que podría dar una entrevista en algún canal de televisión y se sacaba unos euros. Pero tenía terrenos, ¿verdad, Nacho? Hombre, vamos. Toda África. A mí uno de los que más me ha, más me ha gustado, como a mí me gustan mucho los bichos, fue un experimento realizado por la Max Planck para evaluar las diferencias en las formas de aprendizaje, en las técnicas de aprendizaje de un simio y de un niño de la misma edad. Y un experimento que llamaron el cacahuete flotante y que aportó cosas súper interesantes, como por ejemplo que aunque son iguales las condiciones animales y los niños a la hora de aprender información, mientras los niños solo son capaces de imitar a los que saben, el mono improvisa con mucha creatividad, con mucha más creatividad, ¿no? A veces esto de quién es el principal en la escala evolutiva, sobre todo viendo cómo nos comportamos con ellos, es más que cuestionable. Y creo que a veces incluso acertaba más los simios que los chavales, ¿no? Yo creo que en el campo de la biología y la ciología, como en el campo de todo el estudio de la mente y de la astronomía, de la carrera espacial, nos vamos a llevar tantas sorpresas en los próximos años, tantas sorpresas tan incómodas, porque no solo en el caso de los primates superiores, de los simios, de los orangutanes, de los chimpancés, uh-huh, sobre todo, sino también en el caso de los delfines, por ejemplo, y de otros mamíferos, se está descubriendo una cantidad de cosas tremendas en cuanto a capacidad de comunicación entre ellos en su misma especie, quizá en el futuro la capacidad de comunicarnos con ellos, y eso nos va a colocar en una situación un poco incómoda, ¿no? Si algún día llegamos a la conclusión de que los animales no son solo esas cosas articuladas con sangre y arterias, sino que son capaces de sentir, de comunicarse, pues quizá nos vamos a tener que replantear muchas cosas. Fíjate que hace no muchos años se pensaba que la primera vez, si eso llegaba a ocurrir en alguna ocasión, que el ser humano contactará y hablará y se expresará y habrá una reciprocidad en ello con otra especie viva distinta, siempre se pensaba en seres de otros mundos, ¿no? Y ahora ya casi ningún científico tiene la duda de que si eso se produce, seguramente serán, por ejemplo, con los delfines que has mencionado. Bueno, es que ya hay experimentos, o sea, ya hay pequeños vocabularios para comunicarse, no solo se han hecho experimentos no solo con los delfines, sino también con simios, con primates, en los que hay pequeños vocabularios y la capacidad de comunicarse de los entrenadores con algunos animales, no a nivel verbal como hacemos nosotros, pero hay otras formas de comunicación. Y yo creo que eso nos va a llevar a replantearnos muchísimas cosas sobre nuestra concepción de la vida, de lo que es ético, de lo que es moral y de nuestro comportamiento con los animales. Estaremos, por supuesto, con todos vosotros, con los oyentes en Almohadilla Rosavientos. Podéis escribir, podéis hacer el comentario que deseéis, que nosotros nos vamos a hacer eco de él. Pero antes de ir ya con nuestros oyentes, Ignacio, una información sobre una de las expediciones científicas más extraordinarias del mundo, y es que además lleva el sello de Made in Spain. Sí, además una expedición de la que ya hablamos, la expedición original en la Máquina del Tiempo hace unas semanas, la expedición Malaspina de finales del siglo XVIII. Que debe su nombre precisamente al apellido del responsable. Exacto, Alejandro Malaspina, un navegante italiano que aprovechó sus influencias en la corte de Carlos III y Carlos IV para organizar un viaje, a ver, la verdad, bastante, bastante ambicioso. Fueron 5 años, y 5 años en esa época, la verdad es que podía significar no volver. De hecho, el capitán Cook, al final de sus viajes, no volvió a su tierra, como tantos otros marinos. 5 años, 1789-1794, que rentaron muchísimo en el campo de la oceanografía, de la biología, es decir, hubo una rentabilidad muy positiva. Aunque es verdad, ya lo hablamos, que Malaspina acabó en prisión y en el destierro. Sin embargo, parece ser que se ha querido rendir un gran tributo, yo creo muy merecido, y por eso el CSIC, en el año 2010, con otras instituciones, toda una serie de universidades españolas, entre ellas la Universidad de Vigo, Cádiz, Oviedo, de Málaga, y de institutos e instituciones, en general organismos de la Marina Española, decidió volver, digamos, de alguna manera a recrear esta expedición, o por lo menos el espíritu más bien de la expedición Malaspina, para situar a España en el mapa, yo creo que en los primeros puestos de investigación científica oceanográfica. A bordo del buque Hespérides, un grupo de hasta 400 científicos zarparon en el año 2010, estuvieron 7 meses en alta mar, tomando hasta 200.000 muestras de agua marina, pero de agua con agentes biológicos, con microorganismos. Algunas de esas muestras, por cierto, las llegaron a tomar casi a los 4.000 metros de profundidad, lo cual yo creo que es bastante significativo. en 313 puntos específicos de los océanos Índico, Pacífico y Atlántico. Hace unos pocos días, porque después de tomar esos datos, evidentemente hubo que analizarlos, hubo que procesarlos, el CSIC daba una rueda de prensa, o por lo menos anunciaba a los medios de comunicación, que la enorme cantidad de materia biológica, de materia genética que se ha documentado, no es totalmente conocida. Solamente un 14% estaba registrada ya en las bases de datos científicas. Es decir, la mayor parte sigue siendo material genético desconocido. Es decir, estamos redescubriendo de nuevo un poco los océanos. De hecho, es una de las intenciones principales que tenía la expedición Malaspina, esta nueva expedición Malaspina, que era explorar la biodiversidad. No solo eso, la biodiversidad a día de hoy, teniendo en cuenta el impacto antrópico, más bien negativo, muchas veces negativo. Es que eres muy fino, dile, con la cantidad de porquería que se suelta en el agua. O sea, pues impacto antrópico, como se suele decir. Sí, también se dice mierda flotando, vamos a ver. Sí. Hombre, es que hay que ser un poco más aséptico, ¿no? Es como en arqueología cuando decimos el impacto antrópico en esta montaña, es decir, las has pelado, las has dejado sin árboles, las has dejado sin vegetación, las has destrozado, pero bueno. ¿Qué tamaño tiene? No me mires así. Antrópico. No, el impacto antrópico, no. Estoy hablando, ¿sabéis? Esa enorme mancha de plástico que hay flotando, que va de un lado a otro, movida por las corrientes. Es que hablan del tamaño de una isla. Es tan sumamente dantesco lo que se está echando, lo que hay ya. Que madre mía, impacto antrópico. Es que precisamente eso ha llamado la atención. Por un lado de una manera muy positiva, por otro lado de una manera muy negativa, porque uno de los microorganismos que más les ha llamado la atención es una bacteria que de alguna manera es una especie de recicladora, utiliza para obtener energía vital, utiliza esas sustancias de desecho que estamos expulsando al mar. Por un lado, como digo, ha sido muy positivo porque lo que nos brinda es la oportunidad de estudiar estos microorganismos que de alguna manera podrían limpiar toda esa basura que estamos generando. Por otro lado, nos está hablando de que el medio ambiente se está adaptando a unas condiciones que le estamos imponiendo. Es decir, es un poquito más duro. Ojo, también es verdad que han hallado otros microorganismos con un genoma muy interesante que creen que podría ayudar a desarrollar una nueva generación de antibióticos. Una generación de antibióticos que en este siglo va a ser muy necesaria, teniendo en cuenta la adaptación de los que ya existen, de las bacterias, de la adaptación de las bacterias a los medicamentos o a los recursos que dispone la medicina actual. Su resistencia, es decir, que los antibióticos empiezan a funcionar menos de lo que funcionaban. Claro. Hace no muchos años, claro, y eso se debe a algo, evidentemente. Claro, porque ellos también evolucionan, claro, las bacterias, claro, y los microorganismos están evolucionando. Es más, muchos de estos seres... Decirlo siempre ahora que lo mencionas, porque es una cosa que hay que recordar, porque es un deber para la salud pública. Antibióticos para bacterias y antivírico para virus, porque hay gente que toma antibióticos cuando se encuentra resfriado, con catarro, o con una gripe, ¿no? Claro. Antivírico, pues, toman antivírico por eso y no es eso, ¿no? Es otra cosa. Algunos de estos microorganismos se han hallado en unas condiciones de donde no se esperaba seguramente hallar vida, porque no hablamos muchas veces de formas de vida que necesiten una reproducción sexual. Muchas veces son asexuales, pueden, entre comillas, lo decían en el artículo para hacerlo más entendible, pueden clonarse, entre comillas, pueden generar clones, de manera que nos habla también de la capacidad que tienen las formas de vida para adaptarse a los medios. Es lo que decía también Manuel hace nada, es decir, lo que estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo y seguiremos descubriendo acerca de las posibilidades de la vida. Es, como digo, una noticia, un conjunto de noticias muy bienvenido, como tú además has dicho, Bruno, porque ha sido una iniciativa española desarrollada sobre todo por instituciones españolas, además con la colaboración de los ministerios de Ciencia e Innovación y el Ministerio del Ejército, en este caso la Armada Española, y que la verdad es que va a seguir rentando muchísimos datos positivos. Datos que además es muy digno el homenaje a Malaspina, porque aquellos sí que eran exploradores, Loren. Pues ellos sí que le echaban un valor y unas agallas, porque no tenían los sistemas de navegación no. que tiene el Hespérides, ni su capacidad, ni... Y te da esperanza, Manuel, te da esperanza en que todavía hoy se sigue invirtiendo, aunque sea poco, en investigación. ¡Qué importante es! Y hay investigadores que vamos a escuchar que ha formado parte de esta expedición. Así es, tenemos a Carlos Duarte Quesada, que durante una conferencia que dio en la Universidad de Cádiz, pues él estuvo comentando todos estos hallazgos que habían hecho con el Hespérides y también pues daba su opinión, muy contento, sobre lo que podrían llegar a conseguir con todos los análisis que han conseguido y esos microorganismos, pero también sobre la problemática de las patentes de genes, incluidos los marinos. Aquí hemos abierto la caja de Pandora de cómo se debe de gestionar el patrimonio intelectual de los genes de organismos marinos. O sea, no sé si sabéis que se patentan genes. Ahora mismo 40.000 de nuestros genes están patentados, 40.000 genes humanos están patentados. Hay genes patentados de todas las especies más importantes de agricultura, salmón, muchos otros, pero también hay más o menos 5.800 genes marinos patentados, y hasta ahora, digamos, las oficinas de patentes aceptan estas patentes de genes sin preocuparse de dónde viene el organismo, dónde fue tomada la muestra, ni siquiera qué organismo es. Entonces nosotros hicimos un trabajo de búsqueda en bases de datos y demostramos que 10 países tienen el 97% de todas las patentes de genes. Nosotros no estamos entre ellos, y que estos países están apropiando de un patrimonio que en realidad debía ser patrimonio de la humanidad, y hemos propuesto que Naciones Unidas cree una autoridad que gestione toda la propiedad intelectual de genes de organismos, no solamente marinos, sino de todos los genes de organismos, incluso los humanos, y que lo haga, digamos, buscando un justo equilibrio entre la recompensa a quien hace el descubrimiento, pero también que esto esté disponible para el beneficio de toda la humanidad y no solamente de unos pocos. Estas declaraciones las realizó en 2012. Sabemos que hay una ley que intentaron, un poco polémica, en Estados Unidos, que se ha quedado ahí parada. Bueno, no, pero afortunadamente hace apenas dos días el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos dictaminó, y creo que es un gran avance, y se va a hacer caso a todos estos científicos que estaban luchando por ello, que no se pueden patentar genes humanos de forma aislada, que el ADN humano no es motivo de patente. Y yo creo que es un gran logro, es una noticia que debería, bueno, pues debería esperanzarnos sobre el futuro para que no se negocie con nosotros mismos, ¿no? Es que había un gran vacío legislativo, sí. Y claro, la gente está aprovechando. ¿Cuántas veces hemos estado comentando aquí, incluso cuando se venden parcelas en la luna o cosas de esas? Pues con esto, que es muchísimo más grave, pues claro, estaban empezando a hacer una serie de movimientos que se tenía que intentar acotar de alguna manera. El problema es que quien vendía parcelas en la luna es un jeta, normalmente. ¿Y el que la compra qué es? Un tonto. Y el tema de las patentes de ADN humano, de genes humanos, uh-huh, un tema grave y que puede ser muy perjudicial, porque podría impedir que una persona, una mujer, por ejemplo, como ha conseguido hacer Angelina Jolie, pueda saber si tiene que pagar una gran cantidad de dinero, porque tiene que ver con los genes, ese estudio que le ha llevado a una intervención quirúrgica que le beneficia, porque se ha reducido muchísimo, un 95%, sus posibilidades de desarrollar cáncer. Si alguien patenta eso, Angelina Jolie sí podría pagárselo, pero la mayor parte de gente del mundo no podría pagárselo, claro, al estar patentado. O sea, yo creo que es el negocio de las enfermedades. Yo creo uno de los negocios más tristes y que dicen menos de nuestra capacidad como seres humanos. Pues una de las cosas buenas que también comentaba Carlos en esta conferencia es que esos genes nuevos que ellos han hallado, pues que tendrán diferentes aplicaciones, que pueden ser en bioenergía, en alimentación, en farmacia o en biomedicina. Y para la gente que esté interesada en el seguimiento de la Expedición Malaspina, pues hay una página web, que son las tres W, expedicionmalaspina.es. Pues que vayan allí todos nuestros oyentes, porque van a encontrar cosas fantásticas sobre esta expedición española. Leemos algunos de los comentarios que hemos recibido en Twitter con almohadilla resolvientos de nuestros oyentes. Cristian Cuevas dice que en cuanto a los animales, ya saben, delfines, loros y elefantes, al menos, se conocen que pueden llegar a ponerse nombres entre sí. el sentido de la identidad propia, verse reconocidos en el espejo, por ejemplo, que es una de las características que lo indica, es propio de muy pocas especies animales, pero por ejemplo los delfines están entre ellos. Yo creo que son las grandes sorpresas que están viviendo de ese mundo de la investigación sobre los delfines. Sí, porque quizá con el tema de los simios, que están haciendo trabajos extraordinarios, y algunos por parte de investigadores españoles que han seguido un poco la línea de Diane Fossey y otras primatólogas célebres, es alucinante la capacidad de comunicación entre ellos y lo que implica que en algunas ocasiones los mismos investigadores puedan llegar a comunicarse con primates. En el caso de los primates quizás más asumible por nuestras similitudes, ¿no? Pero en el caso de los delfines nos vamos a llevar muchísimas sorpresas. A propósito de esta información que dábamos... De todas formas, te diré que tampoco se trata solo de primates o de delfines. Yo creo que cualquiera de las personas que nos escuche, que convive con animales y que llegue a comunicarse con ellos, vamos, no le cabe ninguna duda de que esa comunicación es posible con perros, con gatos o con mascotas. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Me entiendo mejor con mis perras que con muchos seres humanos. Pedro Ángel les pregunta, y es una pregunta para Ignacio, ¿es cierto que existen muchos científicos españoles de los siglos XVIII y XIX, como por ejemplo Malaspina, que eran militares? Pues no sabría decirlo, no me extrañaría, desde luego hay algunos... Hasta cierto punto es lógico, porque sí. Cierto estatus cultural y social daba la posibilidad de hacer investigación. Sobre todo la infraestructura, pero hablábamos por ejemplo de Isaac Peral es verdad que venía de una familia militar, pero también él mismo fue militar, fue un técnico, hasta cierto punto un poco científico, pero porque es que eso brindaba unas posibilidades como ha pasado siempre, es decir, ha sido un campo de desarrollo muy muy valioso, pero vamos, no sé, tendría que mirarlo. Mira, y Pablo Aro también en Almohadilla Rosavientos te dice, Lorenzo, que le pediste permiso para publicar una pregunta que te hizo para el libro, para llamar poderosamente la atención, pero es que resulta que Pablo no se acuerda qué pregunta era. Porque todos son preguntas de los oyentes de La Rosa de los Vientos, que hay muchas, ¿no? 101. Son 101, sí. La pregunta es por qué no son 100 o no son 99. Bueno, pues son 101 y es parte del misterio de este libro que ya desvelaremos ya. Bueno. Y buscaré la pregunta también para ver qué pregunta hizo Pablo. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con informaciones, por ejemplo, que tienen que ver con las pirámides de México, con la Laguna Negra, criptozoología en Sudamérica, un tema fascinante y que estudió y siguió de cerca uno de los grandes de la televisión y de la naturaleza en nuestro país, Félix Rodríguez de la Fuente. Estas y otras muchas cosas, pero vendrán después de las noticias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. El negocio de las enfermedades, dice Pedro Ángel Cuaramodía Rosavientos en Twitter, Bayer, Pfizer, Novartis, así va el mundo. Estábamos hablando precisamente sobre ese asunto ahora en estos minutos, mientras estábamos escuchando las noticias en Onda Cero. También estábamos hablando de que son días complicados para la salud de muchos, que lo estáis pasando fatal, Lorenzo, con las alergias esta primavera, que ha llegado tardía, pasa que ha llegado dando cera, Pues como todos los años, pues fatal. Y encima, hombre, yo disfruto mucho la Feria del Libro, pero la verdad es que para los que tenemos este problema puntual, pues claro, es muy complicado, ¿no? Porque sales un poquito fastidiado. Desde luego. Disfrutamos mucho hace 2-3 meses cuando se produjo esa dimisión, o como la queramos denominar, del Papa anterior, de Benedicto XVI. Acaban de cumplir ya 100 días del nuevo pontificado y una de las últimas informaciones es la confirmación que ha llegado, Lorenzo, la confirmación de la existencia de esos lobbies de poder, el lobby gay, por ejemplo, del que hablamos. La confirmación directa, vamos, del propio Papa. Por parte, ¿no?, del propio Papa, es decir, que ya ha leído esos informes, ese expediente que le habían preparado como... ¿Y tú crees que al Papa Francisco le hacía falta leer ese informe para saberlo? No. Pues entonces, lo que ocurre es que tenía que decir, aunque sea off the record, para que después alguien lo ponga off the record, tenía que decir que, bueno, que efectivamente, que yo sé no que... era una conspiración contra el Vaticano, sino que el Vaticano estaba conspirando contra el propio Vaticano. Yo creo que no es de bueno, pues que no es una opinión compartida por algunos miembros de esta mesa, y no estoy mirando a nadie ahora mismo. Si me vieran los oyentes se darían cuenta que te estoy mirando a ti, Bruno. Pero a mí la verdad es que lo que está haciendo este señor es, me parece alucinante. O sea, lo que está haciendo el Papa Francisco en apenas 100 días, ¿no? Es que está, desde mi punto de vista, claro está, yo creo que está haciendo que se tambaleen un poquitín solo, ¿eh? Pero ya es suficiente, ¿no? Los cimientos del Vaticano. Tiene un jefe de prensa muy bueno. Pues hombre, el más cercano a él de momento que sepamos es aquel al que... Sigue siendo el mismo. Claro, Tarcisio Bertone. Es por decir, eso, que son tan más listos que se pasa que hombre. Porque además le siguen llamando lobby gay cuando no tiene nada que ver con ser lobby gay. Hacían otro tipo de cosas que no era la palabra gay lo que definía. Estamos hablando de una red de corrupción. Bueno, pero es que ese es otro. No, era el mismo, porque se utilizaba el mundo gay para otra cosa. Y lo grave era la otra cosa, no el gay. Ya, pero digo que ese era otro lobby. Sí, no. Estás pensando lo que te he dicho, ¿verdad? No, sí, estoy pensando lo que me ha dicho, pero no. Bueno, pero yo te digo que a mí me parece un hombre muy valiente decir lo que está diciendo, enfrentarse a, bueno, pues a algo que son los propios miedos, ¿no?, de la Iglesia del siglo XXI, y dejarlo sobre la mesa para entablar debate, y sobre todo con el firme propósito de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, vamos a pegar un palmetazo encima de la mesa y a intentar eliminar pues lo que en definitiva está haciendo daño a una institución que en principio se la presupone pues pura, correcta y por el buen camino, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con los dos. Fíjate, ¿sí? Estoy de acuerdo con que está haciendo cosas muy interesantes. Que estoy de acuerdo con que vas a ser gallego. Sí, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con los dos? Sí, pero al mismo tiempo pienso que también es que es lo único que podía hacer el nuevo pontífice. No se podía hacer otra cosa. Tal y como estaban las cosas, con la campaña, la crítica feroz que había en la Iglesia, todos los escándalos que se habían producido en los últimos años, era necesario dar un giro radical y cambiar un poco las tornas. Y la verdad es que está diciendo cosas sin salirse para nada del magisterio de la Iglesia, porque quienes esperaban que de repente se volviese loco y dijera, bueno, pues ala, utilizar anticonceptivos, ala, vamos, viva el divorcio, ala. Todo lo que está diciendo está dentro del magisterio de la Iglesia, tiene muy acotados los límites, pero la verdad es que aparentemente está haciendo gala de un valor y diciendo cosas muy políticamente incorrectas dentro de lo que es el magisterio de la Iglesia, pero sin salirse un ápice de sus límites, ¿eh? Y cosas como lo que dijo la semana pasada respecto a la salvación de los ateos o de los agnósticos, de que la salvación era para todos, caray, eso para ciertas tendencias conservadoras dentro de la Iglesia es revolucionario, aunque no, sea, es obvio por otro lado, ¿no? Es obvio, pero sí que no está en el magisterio de la Iglesia. Hombre, no está. Yo soy Manuel. El camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Esa es la cita literal del Evangelio. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y todas las iglesias, no solo el catolicismo y no solo el cristianismo, todas las iglesias pretenden tener el monopolio de Dios. Nadie se salva si no pasas por el aro. Esto es, vamos, al final todas las religiones que han existido siempre, no solo al catolicismo. Pero que alguien venga y diga, no, te puedes salvar aunque no estés dentro de mi redil, caray, eso está muy bien. Por eso digo que eso sí que es salirse un poco del magisterio, por lo menos del magisterio más conservador y más firme. Sí, aunque es obvio, repito, es una obviedad, porque las cosas que está diciendo, por otro lado, son obvias, son lógicas. Sí, pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo, y es en eso de que no le quedaba más remedio que hacer esto, ¿no?, que dar estos pasos poquito a poco, y seguramente va a dar muchos más, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia se ha enfrentado, la Iglesia del siglo XX se ha enfrentado a situaciones, yo te diría que incluso hasta más comprometidas, ¿no? Y donde se esperaba esa reacción, ese cambio, cuando brevemente ha llegado, pues resulta que ha durado 33 días. Desapareció el pobrecito, ¿no? Está durando ya 3 veces 33 días. Pues antes y después, antes y después de Juan Pablo I, ocurrieron cosas muy graves. Y nadie salió a decir absolutamente nada cuando se esperaba ese gran cambio. Yo lo califiqué en su día, cuando tuvimos las primeras tertulias, inmediatamente después de su ordenación, yo lo califiqué como inteligente. Sí, por supuesto que lo es. Y puede que tuviesen la posibilidad de hacer otras cosas, pero la más inteligente desde luego era esta, porque fíjate el lavado de cara y con qué buenos ojos todos, incluso ateos, agnósticos, comunistas, musulmanes, budistas, chinos, rusos, todos hablan bien de lo que está haciendo este Papa, ¿no? Porque lo está haciendo bien, la verdad es que lo está haciendo bien. En la prensa de hoy se habla bastante de esos 100 días del papado, como se habla bastante, lo estamos viendo entre todos los periódicos, pero es que La Razón este domingo ha publicado todo un dossier sobre ese programa, sobre el programa Prisma, que es casi como la evolución de Echelon, ese sistema de vigilancia utilizando las más modernas tecnologías, de todos en todo momento, de saber lo que piensan, lo que hacemos, lo que decimos, a quién llamamos, de quién recibimos llamadas. Un sistema tremendo. Ayer estuvimos hablando con Fernando rueda en la sección, en materia reservada, y ya está colgado en la página web, en www.ondacero.es, la grabación de la edición de ayer de materia reservada sobre este proyecto que nos presenta una realidad que el gran hermano ya llegó hace mucho tiempo. Pero fíjate que es otra cosa obvia, pero que nos importa un pito. O sea, yo creo que casi todo el mundo sabe que las comunicaciones electrónicas son la cosa menos segura que existe. O sea, es la cosa más fácil de piratear y aún así nadie va a borrarse de Facebook, ni va a borrar su Twitter, ni va a dejar de utilizar el email. Porque, hombre, bueno, ya no será tanto, ¿no? Y si lo es, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Hoy se daba, pues, por algún lado, era como algo extraño, ¿no? Porque Snowden, a través de las redes sociales, que ha sido como se ha espiado y es las filtraciones que le ha pasado y se ha sabido todo este jaleo, pues, prácticamente él está en busca y captura y ya veremos a ver si consiguen dar con él lo que pasará. Pero también las redes sociales son las que están apoyando su causa y están ahora mismo recogiendo muchísimas firmas, incluso también hasta se ha dado otra iniciativa de, por si en un momento dado tiene un juicio, recoger dinero, o sea que está por los dos lados. No, pero una cosa a través no de las redes sociales, la lo positivo y lo negativo. Las redes sociales tú puedes utilizarlas para apoyar cualquier causa, pero a quien le interesa esa información ya sabrá quién apoya a quién, cuándo, de qué manera, sí, claro. Cómo. Entonces es evidente que es el instrumento más económico, más sencillo y más práctico para espiar a todo el mundo. Es muy fácil. Pero no olvidemos que el New York Times esta semana, una encuesta muy rápida, certificaba que el 56% de la población norteamericana está a favor de Prisma, a favor de estos programas que coartan total y absolutamente la libertad, porque teóricamente, pongamos entre comillas, como no tengo nada que ocultar, pues no me importa que me espíen, ¿no? Era un poco la... Ah, pero ¿tú conoces a alguien que no tenga nada que ocultar? Ahora habría que matizar qué es eso. Hombre, no serás terrorista, vale, pero a lo mejor, pues lo que tenías que declarar a Hacienda, hombre, pues a lo mejor tienes un poco más. Esa multa que te pusieron el otro día que le encalomaste a tu primo porque tiene más puntos, ese viajecito que hiciste con tu secretaria diciendo que era una reunión, hombre, seguramente todo el mundo tiene algo que ocultar. Y no estoy seguro yo de que quienes utilizan esas redes, exactamente, filtren esa información. Sí, sí. Porque algún día será útil. Exacto. Claro. Exacto. Y algún día también estará bien, o puede servir para utilizar determinadas informaciones. Fulanito llamaba a Menganito cuando teóricamente no hacía esto, y así se generan casos de desprestigio social de determinadas personas, por ejemplo, ¿no? Así es un tema para hablar largo y tendido, ¿no? Qué futuro más incierto, pero bueno. ¿Y qué presente más negro? El Gran Hermano, dices. Hace mucho tiempo está funcionando Gran Hermano. Hubo un antes y un después. Lo está viendo ahora en el Vaticano con la figura del nuevo Papa, el Papa Francisco, pero hubo un antes y un después en la televisión española y en el periodismo español con la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Sus documentales fueron una auténtica revolución en cuanto a técnicas, en cuanto a las cosas que hacía, cómo las presentaba, sin entrar a valorar que también hay que hacerlo de vez en cuando, y cuando se menciona pues dudas que existe por determinados grupos de protección de los animales sobre las cosas que ocurrían en algunos de esos rodajes. Pero al margen de eso, el tema sobre el que nos quieres hablar tiene mucho que ver, y porque le interesaba mucho a Félix Rodríguez de la Fuente, tiene mucho que ver con las temáticas de este programa, ¿no? Siempre es un placer escuchar a Félix Rodríguez de la Fuente, y yo me imagino que los que pertenecemos a una generación que creció con sus programas, ¿no?, con El Hombre y la Tierra, pues era una forma de hacer televisión y de hacer ciencia que creo que a todos nos fascinó en nuestra juventud y en nuestra adolescencia. Y esta semana, el blog, para mí es una página de referencia en criptozoología en España, es como se llama, criptozólogosblogspot.com, la web de Javier Resines, rescataba un documento delicioso que es una investigación de campo criptozoológica de Félix Rodríguez de la Fuente, que no es muy habitual, porque en realidad Félix Rodríguez de la Fuente, como buen naturalista, era un gran escéptico en todo lo relativo a la criptozoología en general, pero no era de estos escépticos que se limitaba a opinar desde el sillón, sino que cogía sus bártulos y se iba donde hiciese falta. La serie, por antonomasia, de Félix Rodríguez de la Fuente, El Hombre y la Tierra, que se realizó a principios de los años 70, una parte de esos documentales en el año 73 estuvieron grabados en los llanos, en el Orinoco, en el Amazonas, y en concreto, en diciembre de 1973, se realizó una expedición a Venezuela, a la Laguna Negra, llamada también Laguna del Rey Leopoldo, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, a casi 3.500 metros de altitud, que nunca hasta ese mes de 1973, concretamente hasta el 23 de marzo, perdón, de 1973, había sido pisada por un pie humano. ¿Qué ocurrió en marzo de 1973 para que Félix Rodríguez de la Fuente decidiese incluir esa expedición en su programa de reportajes, de documentales? Pues que un investigador, un expedicionario de su confianza, le había jurado y perjurado que había sobrevolado la Laguna Negra en un par de ocasiones desde un helicóptero, y que él mismo había visto una criatura extraña que en principio identificó con algún tipo de gran saurio prehistórico, antediluviano, y fue la confianza que tenía en ese colega, además él lo dice en esta grabación, la que le motivó a prestar atención a esa historia, al monstruo de la Laguna Negra, coger sus bártulos. Cuando digo sus bártulos, estamos hablando de más de 2 toneladas de material de grabación, 2 toneladas y media de equipo con los que se recorre. Como eran antes los equipos de televisión, ¿eh? Sí, siguen siendo equipos muy complicados, muy pesados, pero... Pero ya no llegan las 2 toneladas. Pero claro, evidentemente, es que se rodaban en cine, solo una cámara era ya, bueno, pues eso, 100 kilos. Pues un pequeño equipo de mano, pequeño equipaje de mano, para recorrerse 30.000 kilómetros en avión, avioneta, helicóptero, canoa o a caballo, o a pie, en alguna ocasiones. Bueno, pues en diciembre de 1973 en Radio Nacional de España se emitieron una serie de programas en los que Félix Rodríguez de la Fuente recordaba esas aventuras, esos viajes y, entre otros, esa búsqueda, la primera vez que alguien llegaba a la Laguna Negra, en este caso en concreto buscando una criatura extraña. Si os parece, vamos a recordar ya el final de esa aventura, porque siempre es una delicia escucharlo en labios de Félix Rodríguez de la Fuente. Pues oímos. No vimos absolutamente nada. El silencio tremendo de la selva, la quietud del mediodía tropical, rocas lamidas por el sol, ni siquiera peces en la laguna, nada, ni una pequeña culebrilla, ni un pájaro para animar con su canto el silencio de aquel rincón del mundo que nunca había sido hollado por la planta humana. Poco a poco fuimos recorriendo aquel circuito misterioso y tremendo. Paso a paso fuimos poniendo nuestros pies sobre centímetros virginales de la corteza de la tierra, sobre superficies en las que nunca se había apoyado la planta del hombre. Nada, ni un resto, ni un pequeño excremento, ni un pequeño hueso de una víctima del monstruo. Llegamos a un lugar por donde un pequeño torrente nutría la laguna, y allí me pareció interpretar las huellas de un tapir que bajaría a beber, o que bajaría a bañarse y a solazarse en las aguas de la Laguna Negra. Pero si era un tapir, no debía venir muy a menudo, puesto que la trocha era endeble, la trocha no era amplia, el terreno no estaba apisonado como esas sendas que hacen los tapires en la selva. Había ciertamente ramas rotas, había barro pegado en las rocas pulidas, y ciertamente de vez en cuando por allí podrían bajar los tapires, pero nada más. Entonces pensé yo que quizá el animal que habían visto los pilotos, que quizá el monstruo que se habían imaginado los aventureros, eran los tapires que de tarde en tarde bajaban a bañarse en las aguas de la laguna. Los tapires ciertamente son de buen tamaño, pueden tener más de 3 metros de longitud. Los tapires nadan muy sumergidos, respirando por esa nariz que tienen al final de una pequeña trompa. Los tapires seguramente habían sido quienes habían dado pábulo a una leyenda y a una tradición, la del monstruo de la Laguna Negra. Y no hemos enchufado 4, ¿eh? Esto era Félix Rodríguez de la Fuente. y qué delicia. escucharlo, ¿no? Además, este es el tramo final de una grabación mucho más extensa en la que él relata, pues como él sabía relatar estas cosas, la llegada a esa laguna negra, sobrevolándola en helicóptero, descendiendo, dejándose caer con unos arneses, él y el auxiliar de cámara, teniendo que arrojarse desde el pequeño islote en el que toman tierra al agua. Estás poseído. Sí, sí, al agua, sin saber, decía él, sin saber si en esas aguas color café podía estar ese monstruo. Es que ahora de repente dirá, estamos trabajando en ello. Bueno, pues que es una delicia escuchar, aunque al final pues él no encontrase ninguna evidencia de que de lo que habían visto y se inclinase por la hipótesis del tapir o por la de una anaconda. Ya te recordar aquella inmensa operación anaconda, aquellas imágenes que dieron la vuelta al mundo cuando estuvo a punto de darle un susto una serpiente de gran tamaño a Félix Rodríguez de la Fuente, una de sus investigaciones. Pero hombre, siempre está bien escuchar a un maestro como Rodríguez de la Fuente hablando de criptozoología, ¿no? Que sea desde un punto de vista tan crítico. Y sobre todo está bien pensar que gente como ellos, tanto como Félix o en su momento también como Cousteau, pues derivaron esas investigaciones quizás más enmarcadas dentro del ámbito de la ciencia a esas otras que estaban más enmarcadas dentro del ámbito de la leyenda, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, también que en su momento Cousteau estuvo durante varios meses en el lago Titicaca a raíz de una serie de avistamientos, ¿no?, que se decía que allí se producían, a raíz también incluso de una película llamada El Lago Sagrado, que hizo un director de cine peruano, Claudio Boaro Rojo, donde él decía que en las profundidades del lago pues había poco menos que una ciudad sumergida, ¿no?, una ciudad que había quedado allí pues hundida en la noche de los tiempos, ¿no? Se hablaba de 30, 35 mil años atrás, ¿no? Lo que es verdad. Y él fue allí y fue a intentar encontrar algún vestigio. Él aseguró que había llegado a una profundidad determinada donde prácticamente ya el lodo, las escorias cubrían todo el fondo. Sí le daba la sensación de que había una superficie aparentemente pavimentada. Y a pesar de que para lo único para lo que sirvió fue para encontrar un sapo gordo que pesaba como 70 kilos, una cosa exageradamente grande, seguramente es exageración de andaluz, pero vamos, que pesara 8 kilos, ¿no?, este bichito. Lo cierto es que cuando posteriormente le preguntaron a Cousteau en sucesivas ocasiones si había encontrado algo que le llevara a pensar que allí podría estar no solo esa ciudad hundida, sino incluso lo que se barajaba que estaba, que era ni más ni menos que la gran cadena de oro de Huáscar, que pesaba varias toneladas de oro, buscada por los conquistadores y buscada incluso hoy en día, ¿no?, por diferentes cazatesoros. Bueno, pues él dijo que no tenía argumentos, pero que estaba convencido de que si en algún lugar del planeta había una ciudad sumergida, sin lugar a dudas, era el lago Titicaca. Te reconcilia, ¿no?, con este tipo de temáticas, y pensar ciencia, que gente así, gente eso como Cousteau, como Félix, si ha buscado este tipo de temas. Si alguien que merece tu credibilidad, si una fuente a la que tú le das crédito, como en el caso de Félix Rodríguez de la Fuente, te explica algo extraordinario, o sea, seguir la política del avestruz y meter la cabeza debajo del ala y decir, bueno, pues yo no quiero saber, es ciencia. Lo que es ciencia es ir a comprobar las cosas para bien o para mal. La mayoría de las veces descubres, bueno, pues que no había tal misterio, y otras veces queda esa puerta abierta para que otros investigadores en el futuro puedan ir más allá de donde tú has llegado, y esa es la historia de la ciencia, ¿no es más? Eso es lo que debería ser la historia de la ciencia, siempre, siempre. Ignacio Monzón, la maldición de los Medici. Sí, señor. La maldición de una de las familias más importantes, no solo de la historia de Italia, sino casi me atrevería a decir de la historia europea, por lo menos al final de la Edad Media y en la era moderna. Una familia que existió entre los siglos XIV y XVIII. Yo creo que todos hemos estudiado en el colegio o simplemente oír hablar de Medici, y más con un Lorenzo en el estudio. Uh-huh. Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico. Yo creo que nos dice mucho, nos acordamos precisamente de esos grandes, entre comillas, conspiradores, pero también mecenas, que a ciertas partes de Italia le dieron algunos de sus momentos más brillantes. Precisamente Lorenzo el Magnífico no solo es conocido por ser un gran político, sino también por ser un gran mecenas. La familia Medici protegió a Miguel Ángel, protegió a Fray Angelico, protegió a Donatello. Digamos que ha tenido muchísima trascendencia. Y bueno, incluso dio tres papas a la Iglesia, León X. Es como la versión, yo no sé si estoy diciendo una barbaridad histórica, ¿no?, pero es como la versión italiana de nuestros Borgia. Pues algo así. Lo que pasa es que ellos ya eran naturales de Italia, sobre todo de la zona de Florencia. Pero vamos, por ese estilo, es decir, fueron una familia que tuvieron, o como esta familia ficticia, los Carrai, ¿no?, los Ewing, los de dinastía, que tenían ese gran imperio, se enfrentaban, tenían pero unas políticas... Pero J.R. no llegó a ser papa, ¿eh? No llegó a ser papá, joder. Ya habría sido. Creo que llegó a ser papá. papa, se quedó sí. ahí. Sí, porque aquí, ya, como digo, hablamos de tres papas. Bueno, hablamos. Eso, sí, también los Borgia fueron tres. Sí, sí, hablamos también de princesas reales, de madres de reyes, abuelas de reyes. Con sangre imperial, la verdad es que se mezclaron con las algunas de las casas reales más importantes de Europa. Sí, serían los un poco así en esa época, los Sforza, los Medici. Claro, lo que pasa es que los Medici empezaron, también como pasa con muchas familias importantes, con mucha oscuridad y de una manera no muy brillante, sobre todo como prestamistas en muchos casos. Muchas monarquías, como la gran monarquía de los Habsburgo, parecía muy brillante, pero es que necesitaba muchísimo dinero y necesitaba muchísimos prestamistas. Cuando hablamos de prestamistas, mucha gente tiene en la cabeza usureros, pues muchas veces la verdad es que lo eran. Ahora nos centramos en una investigación que se ha realizado precisamente para hablar de una maldición que parece ser que circuló en la sangre de los Borgia y que le causó la vida a muchos de ellos. Es verdad que murieron muchos Borgia siendo niños. Pasaba en todas las casas nobiliarias, en las mejores casas también morían los niños, sobre todo en los primeros 5 años de vida. Lo hemos dicho ya muchas veces, hasta el siglo prácticamente 20, la mortalidad infantil podía llegar a ser del 50%. Es decir, uno tenía 10 hijos y sabía que con mucha suerte le iban a sobrevivir 5. Por toda la serie de enfermedades, por patologías, malas prácticas muchas veces en cuanto a la alimentación. Y eso es lo que llevó a una serie de investigadores de la Universidad de Pisa a realizar estudios forenses bastante ambiciosos a una serie de restos de los Medici. El más destacado ha sido Felipe de Medici, un niño, murió con 4 añitos y pico, 5 años, hijo de Francisco I, el gran duque de Toscana, y de Juana de Habsburgo. Juana de Habsburgo fue sobrina de Carlos I, fue también hija de emperadores, hermana de emperadores, fue prima hermana de Felipe II, es decir, era una persona muy importante. Este niño, que tenía de alguna manera un gran patrimonio que heredar, murió con 5 años, o casi con 5 años, pero no solo él. También una serie de infantes que aparecieron en la Basílica de San Lorenzo de Florencia mostraban unos esqueletos especialmente débiles. Estoy pensando además en algunos retratos que he visto yo de Felipe de Medici, que ya se destacaba una cierta deformidad. Uno, claro, a veces piensa, es que el pintor era malo. No, es que muchas veces el pintor refleja una serie de patologías que se pueden estudiar más tarde. En este caso, ha quedado demostrado por una serie de análisis de los huesos que tenían un déficit enorme de vitamina D. Padecían raquitismo. Esa maldición de los Medici consistió básicamente en una mala alimentación durante los 2 primeros años de vida. Algunos de estos niños murieron incluso antes de esa edad, pero parece ser que consistió básicamente en lactancia, una lactancia que como mucho se complementaba con unas papillas, con manzanas, con una serie de alimentos que incluían muy pocas proteínas. Esa falta de proteínas y la ausencia de luz solar, no porque estuvieran en zonas sin sol, sino porque no tenían esa costumbre, parecía que era malo exponerlos al sol. De hecho, era una costumbre, ha sido una costumbre hasta el siglo XX. Hasta ayer. Exacto, hasta el siglo XX, una demostración de pureza o de tener una sangre elevada era precisamente estar blanquito. Estar blanquito. Sí, hombre, por eso muy mal visto el moreno. Puro. Claro, pero sí tiene mucho que ver. O sea, cuando existía un clasismo todavía mucho más fuerte y mucho más duro al trabajo del campo, sobre todo al trabajo del sur, cuando se le veía moreno por curtido por el sol, por ese trabajo del campo, estaba mal visto en determinados ámbitos sobre de la sociedad, porque este pobre trabaja en es el campo. Es que tiene que trabajar, tiene que trabajar, exacto. Claro. Sobre todo las mujeres. Las mujeres incluso estaba peor visto. Y por eso los ricos iban con la sombrilla, con gorra y tapados a la playa. Los parasoles. Vamos, No, y la leyenda de la sangre azul viene de ahí. Exacto. Porque las venas, al tener la piel muy blanca y fina, se veía como azulada. Sí. Y por eso decían que, claro, los nobles y la realeza tenían la sangre azul en comparación con la plebe, que claro, no se notaba esas venitas tan bonitas. Y eso que sabemos que desde el mundo antiguo había auténticos trucajes, por así decirlo, un maquillajes completamente dañinos, con óxidos de estaño, por ejemplo, que es para recubrir la piel. Uh-huh. En Londres hace unos años se descubrió un bote de época romana con ese óxido que desde luego debía sentar fatal, porque las blanqueaba completamente, sobre todo, como digo, a las damas. También tenemos, yo creo, en la mente todas esas películas que hemos visto del siglo XVIII donde se ponen esas pelucas tan ridículas, también sí. Los hombres, y se echaban unos polvos porque tenían también los hombres que tener ese aspecto blanco. Pues sí, como... Y ahora todas locas por ponerse morenas. Sí, exacto. Ahora Rayo Uva, se me ocurre, a mí una de las cosas que más me sorprendió al visitar los palacios de los Medici en Florencia o en otras partes es la brutal y despiadada diferencia social, o sea, el lujo desproporcionado, tremendo, la ostentación, la opulencia digna del Vaticano, realmente digna del Vaticano, que tenían los nobles mientras el pueblo pues, se moría de hambre, ¿no? Pues fíjate que la paradoja es que a pesar de tener esa diferencia social, de tener tantísimo dinero, morían víctimas de su propia ignorancia científica. Exacto, sí. Era una costumbre eso, tener a los niños siempre encerrados, que les diera poco el sol, también con trajes que les tapaban. Me acuerdo yo cuando se decía, ¿no?, que a los niños pequeños había que ponerles pantalones cortos para que les diera el sol, porque ya se sabía que era sano para sintetizar la vitamina alimenta, D, claro. Directamente exacto. El sol también alimenta. Claro, pero es que ¿no? Es una manera básica de sintetizar vitamina D. Eso precisamente, como dice Manuel, es esa ignorancia o esa mala creencia, esa superstición o esa falta de ciencia fue lo que causó la muerte, ni más ni menos que al menos de 10 Medici que sepamos. Bueno, una historia verdaderamente curiosa y fascinante. La maldición de los Medici, y de ahí nos vamos hasta México. Las pirámides mexicanas y las últimas investigaciones que nos vienes contando de vez en cuando, Lorenzo, porque, bueno, pues las investigaciones, como decimos, vienen produciéndose cada vez con más intensidad, la búsqueda de esas puertas ocultas, esas puertas secretas, bueno, y nuevos datos que nos tienes que aportar. Pues sí, la verdad es que Teotihuacán sigue siendo ese lugar donde parece que ahora mismo la arqueología internacional está plantando sus ojos, ¿no? Porque no se están dejando de descubrir cosas prácticamente un día sí, otro día también, ¿no? Bueno, pues además es que se ha creado un debate en base a la cabeza del dios, vamos a ver cómo se llama el dios, yo lo siento, pero mi teotihuacano no es especialmente bueno, así que lo diré como puedo, es Uetolt. ¿Está bien dicho? Uetolt, así. Bueno, sí, se lo vamos a pasar. Uetolt. Vale. Bueno, pues se lo ha pronunciado con un poco de acento andaluz, pero bueno, está bien. Bueno, pues este yo le he notado un regusto maya, fíjate, no sé yo, ¿eh? Regusto maya. Bueno, pues resulta que la divinidad en cuestión. Uetolt, exactamente. La divinidad en cuestión fue encontrada en el mes de enero. Además, se encontró en un sitio especialmente particular porque fue la cumbre de la pirámide del Sol de Teotihuacán, donde prácticamente se pensaba que ya no había nada. Bueno, pues dieron con una fosa de una profundidad bastante importante. Empezaron a sacar restos óseos, también pequeñas cerámicas. Y debajo estaba esta cabeza oculta. Bueno, pues esto ha generado una polémica tremenda. ¿Por qué? Bueno, pues para entender el debate que se ha despertado, que se ha abierto, como os digo, tenemos que remontarnos a este mes de febrero concretamente, cuando prácticamente después de 1500 años escondido a ojos de ese sol del que huían los Medici, pues parece ser que se encuentra en la cima de la pirámide del sol, como os digo, esta cabeza del dios Uetolt. Ya está, bien dicho. Bueno, pues estamos hablando, para que os hagáis una idea, de un pedrusco de 61 centímetros y casi 190 kilos, que muestra aparentemente lo que es un anciano en posición sedente, está como sentado, más concretamente en la posición de la flor de loto, y además posa sus manos en las rodillas, tiene moño y un tocado. Ahora bien, ¿cuáles son esas dudas o intrigas que ha despertado entre los arqueólogos? Porque hay un auténtico enfrentamiento. Bueno, pues lo primero, lo ecléctico de los elementos que posee, que son muy poco comunes en este tipo de dioses y mucho menos en esta zona de Mesoamérica. Y lo segundo, que es el dios del fuego, en un lugar que se creía históricamente que estaba consagrado a la lluvia. Así pues como ya os habréis imaginado, han surgido las primeras voces que piensan si habría o no que revisar el sentido de este edificio, es decir, de la pirámide del sol de Teotihuacán, vaya por Dios, como estoy yo hoy, de Teotihuacán. Esto es la alergia, así que pido disculpas a los oyentes. Pues eso, se busca revisar o no el sentido de este edificio, del que, dicho sea de paso, muy poquito es lo que sabemos, entre otras cosas, porque apenas si se lleva algo más de un siglo estudiándolo. Bueno, pues para que os hagáis una idea, para el arqueólogo del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, de Antropología e Historia, Alejandro Sarabia, que es la persona que está dirigiendo toda esta campaña arqueológica, para él el sentido del edificio no cambia, pese a que la pirámide del Sol, como es sabido por todos, está dedicada ni más ni menos que a Tlaloc, que este sí tiene un nombre más fácil, que no es ni más ni menos que el misterioso dios de la lluvia. Lo que no es óbice, por otro lado, para pensar en otras funciones que se pudieron desarrollar en el interior de la pirámide. De hecho, el propio Sarabia a este respecto ha afirmado que la pirámide es maciza, es decir, no hay cámaras, como si fuera un edificio privado o tumbas, salvo en esa base donde hay una oquedad, por la que tengo entendido que años ha entró uno de los miembros de esta tertulia, y no miro a nadie. Bueno, pues la cuestión es que en el resto de la construcción no parece ser que haya nada, porque es perfectamente sólida, ¿no? Bueno, pues lo que dice este señor es que ahí se han podido desarrollar otro tipo de rituales, vamos a llamarlos así, que requerían de la presencia de este dios del fuego, de este dios antiguo, para llevarlos a cabo. Con lo cual, desde su punto de vista, la pirámide está consagrada al dios del sol y eventualmente se realizaban rituales al dios de la lluvia. Sin embargo, hay un señor que se llama Leonardo López Luján, que es el director del proyecto arqueológico del Templo Mayor, que está muy cerquita, y ha dicho que este descubrimiento sí cambia el sentido que se le ha dado tradicionalmente a la pirámide, con lo cual no está para nada de acuerdo con lo que está diciendo Sarabia. Así que ya no solo es que tengamos un descubrimiento bastante peculiar de un dios mucho más peculiar, con unas características físicas que aparentemente no se corresponden con nada de lo que podemos encontrar en el recinto teotihuacano, sino que encima además hay una corriente que se está abriendo de quienes defienden que el sentido de la pirámide cambia radicalmente a partir de este descubrimiento y quienes piensan que no. Con lo cual, pues bueno, seguiremos esta noticia porque verdaderamente es interesante. Sobre todo, yo creo que ha llegado el caso saber a quién pertenece la cabeza de este anciano con el tocado, porque se le ha puesto el nombre Huehuetol, el dios del fuego, si es que se llama así, porque ya os digo que seguramente no me estaré pronunciando bien, pero lo cierto es que se le ha puesto el nombre por llamarlo de alguna forma. Realmente no se sabe quién es. Bueno, es que realmente tú mismo lo has dicho, se lleva excavando desde el siglo XIX y también habría que ver qué proceso, que el INAH lo lleva excavando desde el año 62, si no recuerdo mal. Es una arqueología, es muy poco tiempo. ¿Cuánto se ha excavado de ese gran yacimiento? Que todo el mundo ve las pirámides, pero era más que pirámides. Claro. El 10% del yacimiento, el 20%, no llega ni a ser la mitad. Y un yacimiento se tiene que entender en su totalidad. Nosotros podemos apreciar un gran palacio micénico cuando vemos que los micénicos normalmente vivían en chozas, es decir, la diferencia social, ¿no? Nosotros, yo puedo saber si soy más alto o más bajo en relación a los que me rodean. Entonces, es muy necesario, claro, progresar, sobre todo lo que se suele hacer muchas veces. Si solo tienes un equipo, picar en diferentes partes del yacimiento, si hay varios equipos, que uno excave en la zona sur, que otro excave en la muralla, es decir, para ir comparando y para ver si esto era muy normal, si era mayor, menor, si había una riqueza de dioses. Es muy normal que en un lugar templario, por lo menos yo, claro, yo estoy pensando evidentemente en la civilización grecolatina, haya una multiplicidad de utilizaciones en cuanto a dioses. Si nosotros nos vamos a Delfos, ¿qué nos encontramos? ¿Solo el culto a Apolo? No, nos vamos a encontrar un templo enorme de Atenea y nos vamos a encontrar a aras, altares, a otros dioses. Es decir, no es, como digo, yo me voy a la civilización grecolatina, no sé si es comparable, pero no es incompatible absolutamente para nada, porque muchas veces son ciclos donde el dios del fuego luego es padre de otro dios o obedece, claro, a una serie, Ignacio, de puntos. Pero es que la civilización grecolatina, como tú dices, tiene una continuidad, tiene una secuencia cronológica, pero en el caso de Teotihuacán no. Porque cuando llegan los aztecas a Teotihuacán, primero le ponen Teotihuacán, que significa la ciudad de los dioses, por el tamaño tan descomunal que se encuentra. Pero es que cuando llegan los aztecas, esa ciudad ya son ruinas. Sí. Es decir, es que lleva más de 1000 años abandonada. No se sabe quién demonios levantó esas piedras una encima de otra, no se sabe qué civilización fue, se intuye, porque además dejaron una escritura muy básica, consistente en unos símbolos muy muy determinados y muy limitados, casi casi esquemáticos, que se están intentando traducir, pero es que no se sabe nada. Es decir, Albert, te quiero decir, ahora sí, si me permitís, yo creo que desde el punto de vista de las creencias religiosas, de nuestras dudas, de nuestras angustias, los hombres de todas las culturas y de toda la historia somos básicamente iguales, y aunque suene a blasfemia y a aberración y a anatema, yo me pregunto, ¿qué ocurriría si dentro de 100, 200, 500 mil años unos arqueólogos del futuro excavasen en cualquier iglesia, en cualquier parroquia católica de cualquier pueblo de España y encontrasen en el mismo recinto religioso un altar a Nuestra Señora de Lourdes, un altar a San Judas Tadeo, un altar, ¿qué deducirían? Pues esto era una religión politeísta, o tenían en cada templo distintas entidades a las que rendía cultos. Imaginaros, ¿qué pensaría un arqueólogo cuando simplemente extrajese dentro de 1000 años en un mismo recinto religioso todas las capillitas, imágenes que te puedes encontrar en cualquier iglesia, en cualquier parroquia? Claro. Lo que pasa es que en este caso es diferente, Manuel. Porque en este caso, independientemente de quiénes sean los dioses y a quién representen, lo que está claro es que lo que se está barajando es la idea de haber encontrado un dios de la época teotihuacana real. Es decir, de un periodo de tiempo absolutamente desconocido en el que no se sabe nada. Solo por eso ya merece la pena, porque estaríamos trayendo de ese pasado de los dioses, realmente de los dioses del mundo antiguo, estaríamos trayendo al presente una de sus imágenes. Esto es muy diferente, Manuel. Sí. Manuel, por cierto, que sabes que en Antena 3 hay un programa de televisión, un concurso fantástico, se llama Atrapo Millón. Sí, sí, al que voy yo dentro de poco, a ver si sacamos. Eso os iba a preguntar, que si vais a probar suerte. Y es que tiene mucho que ver con una noticia que esa sí llama poderosamente la atención, ¿eh? Ya te digo. Fíjate cómo están las cosas, ¿no? Qué buen siervo se hubiera, qué buen vasallo se hubiera, buen señor. Qué buenos investigadores tendríamos si tuviésemos buenos presupuestos para investigación. Yo entiendo, es lógico que cada día salen noticias con las quejas de la comunidad médica, de la comunidad docente, de los militares, todo el mundo se queja de que no hay presupuesto. Pero probablemente uno de los que más nos va a dañar a medio y largo plazo son las carencias de presupuesto en investigación científica. Y la anécdota se publica porque una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí que conoce también Nacho, María Luisa Botella, ya un poco desesperada, acudió al programa de Antena 3, Atrapa un Millón, para intentar conseguir fondos, los fondos que le han sido negados a través de los programas de financiación oficiales, para la investigación de una enfermedad rara. Ellos están trabajando en la investigación de enfermedades raras, conocida como la HHT, que necesita un mínimo de 50.000 euros al año para mantener el nivel básico de investigación. Además, es una enfermedad, claro, el problema de las enfermedades raras es que no afectan a una cantidad excesiva de población. En este caso, esta en concreto, afecta entre 8.000 y 10.000 personas, que ya está bien. Y los trabajos que han estado haciendo, además, hasta el momento, han sido, han merecido todos los parabienes de la comunidad científica internacional. Pero, desde hace unos meses, los fondos que recibían del Ministerio de Sanidad, de Ciencia e Innovación y de la Fundación Ramón Areces, se han recortado hasta el punto de que ya no les queda presupuesto para investigación más allá del próximo mes de octubre. Y ante la vista de esta situación, pues esta científica, con mayúsculas, se remangó, se quitó los anillos, que no se le caían, y se fue al programa Atrapa un Millón, donde consiguió una pequeña cantidad de 15.000 euros, que ni de cerca se acerca a esos 50.000 euros anuales que necesitan para mantener su investigación. Pero bueno, te demuestra cómo todavía existen esos científicos con mayúsculas, esos investigadores con mayúsculas, dispuestos a hacer lo que sea para poder seguir investigando para todos nosotros. Porque, quién sabe, quizá el día de mañana cualquiera de nosotros, o nuestros hijos, o nuestros nietos, sean víctima de una de esas enfermedades raras y no tengan la posibilidad, las posibilidades que podrían haber tenido de haber seguido adelante este tipo de investigaciones, ¿no? O sea, que yo me quito el sombrero, chapó por esta mujer y es un ejemplo, creo, para todos. Sí, porque además le ha servido también de denuncia y para que se sepa un poco la situación. Y por otro lado, si antes hablábamos de la expedición Malaspina, imaginaros con los presupuestos que hay ahora si hubiesen quedado sin poder realizar prácticamente nada. Porque hay gente, como ella la ha pasado, que claro, necesitas una consecución de muchos años para llegar a un objetivo. Y si en esos años te cortan el presupuesto, pues te quedas a mitad de camino y todo el trabajo que has hecho y realizado, al final, se ha quedado ahí perdido. Mira, aquí tenemos en esta misma casa, en Onda Cero, una compañera, Isabel Gemio, que tiene una fundación dedicada precisamente a la investigación de las enfermedades raras, y la mayoría de las subvenciones se consiguen de particulares, de entidades privadas, porque hace falta muchísimo dinero para investigar. Ese es el problema. Y cuando se trata de cosas tan concretas como este tipo de enfermedades, que no interesan a las grandes compañías farmacéuticas porque no tienen un mercado abierto y no son rentables a corto plazo, pues hay que buscarse la vida de la manera que sea. Y estamos hablando de ciencia, pero en Atrapa un Millón también han ido profesores y directores, claro, para lo mismo, para intentar conseguir dinero, para material, para libros, para tener las instalaciones en condiciones, pero claro, ya los ayuntamientos, diputaciones, pues tampoco tienen los presupuestos. Pero esto afecta a todos, ¿eh? Dentro de poco veremos a guardias civiles, a policías, a militares, intentando conseguir fondos para tener uniforme. Papeles. Bueno, la situación policial es catastrófica. Bueno, la Guardia Civil lleva años, cuando un guardia civil entra, te dan una parte del uniforme, la otra te la tienes que comprar tú, del uniforme básico. Bueno, si yo te contara cómo están las cosas ahora, pero vamos, que no hay casi dinero ni para... O sea, se le están diciendo que hagan los seguimientos por carretera, porque por autopista hay que pagar. Pues claro, si el sospechoso se mete por la autopista, pues hay que preguntar, bueno, ¿seguimos a este? ¿Es bastante malo o no? No, síguelo mañana, a ver si va por carretera. Manuel, con esto estás dando muchas ideas. No, terrorífica, yo creo ¿no? que ya estáis extralimitando un poquito lo del traje de Guardia Civil o del... salió esta semana. Los recortes que está recibiendo pero la policía, no las persecuciones sino los desplazamientos, estaba hablando de seguimientos, no las persecuciones, si se mete y creo que están disparando ya con tirachinas porque las balas son caras y ya ahora les van a dar tirachinas. Pero a una cosita más en Twitter con Almadía Rosa Vientos antes de finalizar la tertulia. Silvia, pues mira, nos han escrito compañeros también periodistas, Manu Palma y Manuel Pastor, que dicen que son del equipo de televisión que llegaron primero a la calle Almagro y que son también muy amigos de Juanfran y Frías. Dice que ellos que al principio pues veían que era la cosa así un poco flojilla y que llegaron sin muchas pretensiones, pensando que no iba a estar la cosa bien, pero que luego, según fueron entrevistando a la gente y fueron grabando, que le han dado bastante credibilidad al asunto y que bueno, que van a estar haciendo así el seguimiento y que les ha parecido muy bien todo lo que hemos estado comentando aquí en el programa. Pues mira, fantástico, porque además lo importante es que gracias a ellos, gracias a Juanfra, a José Manuel, pues podremos seguir teniendo informaciones, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Yo creo que son noticias que hay que seguir, con lo cual les animo a que sigan haciéndolo, ¿verdad? Una última cosita rapidísimo. Pues dice Miguel Nombela, dice, ¿por qué no, hablando de esto del poltergeist, por qué no ponen cámaras en los rellanos? Dice, también había oído que la portera es a la vez vecina y que podría ser que quisieran echarla. No, en este caso era el ex portero el que es vecino. Con lo cual la portera trabaja ahí y bueno, pues la mujer se ha encontrado con este pastel de repente que no saben qué está ocurriendo. Que si hay detrás de esto, pues Manuel lo ha comentado, ¿no? Si en un momento determinado hay lo que en el argot policial han comentado que se llama espantaviejas, pues no lo sé, ya lo veremos, pero en principio da la sensación de que no. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Manuel Carballal, muchas gracias. A vosotros. Ignacio Monzón, gracias. Un placer, como siempre. Lorenzo Fernández, gracias. Ahora ya se lo he dicho. Ya aprendiste, tío huacano. Sí, señora, hasta la semana que viene.